ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que llega a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y de esperarte y hablar siempre solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy con este amor clavado en mí como una maldición. Ven, triste me decías, que en esta soledad puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, estoy cansada de llorarte, sufrir y de esperarte y hablar siempre a solas con Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy este amor clavado en mí como una maldición. De cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gotas de vinagre derramadas, fatalmente derramadas sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza